Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 24 de febrero de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet también en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial ubicada en el Ateneo Enciclopédic Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido en streaming, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en la web de Radio Rosco, en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes hoy sí que sí al 641-3867-68. ¡Qué alegría! Aquí está Francesco. Aquí está Francesco. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas a tardes. Todos y a todas. No bueno, te acostumbre porque la semana que viene no voy a estar tampoco. ¿Eh? ¡Ay, madre mía! O sea, qué pena, que lo sepas. ¡Ay, por favor! Os voy a recordar otra vez el teléfono, ¿eh? por si no se os ha quedado. Es el 641-3867-68. No os voy a decir que lo llaméis la semana que viene, que no estará aquí, pobrecito. Vamos a dejarlo descansar un vale, poco, vale. ¿Eh? Vale. Y aquí tenemos también a Ramiro. Buenas tardes, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Un placer estar aquí en Totas y Tots. Bueno, el teléfono de Francesco es como el teléfono aquel de Misión Imposible, ¿no? Sí. Que se autodestruye en una semana, ¿no? En una semana y ya está. Exacto. Vale, bueno, ya vuelvo, ¿eh? O sea, que todavía estoy tengo una vacación pendiente y... Bueno, pues ¿cómo? Estoy, ¿que los currucos también tienen vacaciones? No, del año pasado. Ah, todavía del año pasado. Del año pasado, claro. Bueno, escogido ya de este año. Vale. Aquí no caducan ni las vacaciones. No, procuramos que no caduquen. No, hay que hacerla. Así está. Pues bueno, vamos a empezar el programa con una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Es que por mucho que solicitamos prevención de riesgos psicosociales, prevención de riesgos laborales, la empresa no se gasta el dinero en eso. Se gasta el dinero pues cuando ya nos hemos puesto malos. Se gasta el dinero en vigilarnos que realmente estemos enfermos. No se lo creen. Ha salido esta noticia de que TMB se va a gastar, bueno, de hecho ha hecho una licitación por 650.000 euros para pagar detectives para vigilarnos, vigilar si vamos por la calle contentos o vamos tristes, o nos duele la pierna o nos duele el brazo. Muy concretamente, dicen de contratar a dos personas, una media de unos 160.000 euros al año. Buen sueldo para dos personas, una para hacer de mediación con la empresa y la otra para hacer investigaciones de calle. Qué buen trabajo. Bueno, permitirme una pequeña licencia, podría decir poética, pero no. Voy a permitirme una licencia musical ahora en este momento, a ver si consigo. ¡Ostras! Esto es tremendo. ¿Quieres música? No, a ver, ¿cómo? Ahora la tengo por aquí. Ahí, a ver, sí. Esta es la música que quiere. Sí. Pensaba, Ramiro, que me iba a adelantar. Le he pillado antes la canción. Bueno, le he leído el pensamiento. Bueno, toma, Ramiro, para hacer lo que quería. Eso es. Hoy es la canción de hoy, digamos. No, inspector, bueno, es un poco, digamos, que al hilo de la noticia que presentaba. Nos llegaba que esta semana, tres días antes del 23F, de un golpe de Estado, recordar que aunque haya gente que lo pretenda, no nos podemos olvidar. Todo el mundo al suelo. Sí, exacto, todo el mundo al suelo. TMB, no sé si dentro de la época de carnavales o lo que sea, porque lleva un mes realmente con noticias de carnaval. Sí, ¿no? Va apretando. Lleva un mes con unas noticias como de carnaval. Empieza el mes de febrero con el carnaval, con la dirección en que se iban a gastar 115.000 euros en coaching, ¿vale? Sí, en coaching sí, para que los directivos aprendan a gestionar sus emociones. ¿Eh? Sí. Sí, porque claro, para que no lloren, digamos, con el sueldo que yo, eso no lloraría, pero bueno, con el sueldo que cobran. Pero bueno, eso sirve el coaching. Pues esta noticia salía el 5 de febrero, ¿no? 115.000 euros de dinero público que lo van a destinar a coaching de la alta dirección, ¿vale? Sí. También eso viene, y lo tenemos que decir, en contraposición con otra noticia que dimos aquí, en que la empresa había sido sancionada en inspección de trabajo por un tema de prevención de riesgos laborales en los compañeros y compañeras de material móvil, ¿no? Sí. Mientras, por un lado, los sancionan a TMB, a la dirección de TMB, y recordemos, pagamos entre todas y todos, porque esta gente no paga un duro de su bolsillo, lo sancionan con, creo que era como mínimo 6.000 euros, se dedican a gastarse 115.000 euros de dinero público en coaching. Muy bien. Sí, claro, porque evidentemente es una empresa tan grande que estos números tirados así parece mucho, pero claro, para la empresa, una empresa que gestiona millones de euros, pues claro, realmente es poco, pero claro, La anécdota es esa, exactamente cómo te gastas, igual que sea un euro. No. Si tú fueras tuyo, de tu casa, no te lo vas a gastar. No, me ha gustado eso mucho. Eso es el problema. Me ha gustado mucho lo que has dicho de forma subconsciente, tirado así. Sí, sí, tirado. Sí. Tirado. Sí, tirado. Es que, dinero público tirado. Tirado porque realmente no tiene otra explicación que más que beneficiarse siempre ellos de cursillos, de. Sí, bueno. Tiene todo. Tiene y ahora esa noticia que comentaba Josema, que también tiene su importancia. Sí. Se van a gastar 650.000 euros de dinero público en contratar detectives, que nos consta, que TMB ya había contratado detectives, no para, digamos, hablar de brechas ni de exposiciones de datos, ni para ver el tema de contratos menores, ni nada de eso. Nada. Sino lo contrataba para hacer el seguimiento de trabajadores y trabajadoras, no solo en el tema del absentismo laboral, sino también durante los conflictos laborales, ¿vale? Claro, sí, entonces, eso, claro. Bueno, ahora, como están perdiendo el pudor, Pues, sí, ahora directamente no es una licitación pública. Digamos que antes era un poco una cosa, para que lo entendamos, un poquito más, digamos, escondida, entre comillas, que se ha hecho igualmente. Sí. Pero ahora ya es totalmente público, está la licitación puesta y, sí, y no tiene ningún reparo. También las motivaciones se pueden leer, eso es público en el portal de transparencia. Sí, de bueno, en el artículo del diario... hablaba sobre todo y lo destacaba como una noticia importante el tema del asentismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en muchas ocasiones hemos hablado aquí del problema del asentismo. Claro. El problema del asentismo no se arregla con soluciones policiales o detectivescas, se arregla con soluciones en que las personas trabajadoras tengan un buen ámbito de trabajo, tengan unos horarios en condiciones, tengan también... Un resultado eficiente de los 3 millones de euros que se gastaron en el centro médico de la calle Reivers, en que hay allí un material que no hay gente que sepa llevarlo y que aquello se ha convertido simplemente en un ICAM 2. ¿No? Claro, sí, ¿no? El servicio médico y la misma empresa, lo mismo responsable, tienen que atender las personas de forma individualizada. Uh-huh. Lo que no pueden hacer es meterse así de forma, mira, que hay asentismo, asentismo siempre hay, siempre habrá. Si miramos la administración pública, más o menos tenemos lo mismo número. Uh-huh. Además, bueno, para la misma empresa reconoció la última comisión de asentismo que ha bajado algo, incluso el asentismo en esos meses de invierno. Muchas veces se piensa la gente que en verano hay mucho más asentismo porque no vamos ahí a la playa, no sé, o algo parecido. Pero realmente los datos que la misma empresa aporta dice que es justamente al revés, que hay asentismo más en invierno. Y eso, claro, es debido a que el invierno, claro, hay virus, hay enfermedades. Yo mismo he tenido que coger la baja en el mes de enero porque estaba con un virus, etcétera, etcétera. Es una cosa bastante normal. Si luego ellos tienen problemas cuando tienen personal suficiente, la única solución es contratación y más contratación, es que no hay otra. Bueno, cuando luego nos enteramos también que hay personas que le deben 20 o 25 sí, claro, días de descanso. Exactamente. Lo que está diciendo Francesco en este momento, pues le da plenamente la razón a nuestra teoría de que el asentismo no se combate con medidas policiales, sino se combate pues teniendo un buen ambiente de trabajo y dándole a la gente los descansos que le corresponde. Ahora hay como una especie de razzia en las diferentes cocheras, rapiñándole a la gente descansos. Sí, los días que sí, supuestamente se bueno, deben de años anteriores y además, sobre todo la famosa cochera de Horta, que trabaja como si fuera, digamos, con autonomía e independencia, muchas veces de lo que mismo de relaciones laborales, pues lo que hace es, te encuentra ya en la aplicación misma que te han quitado un día, dos días, o el día que sea, uh-huh, sin ningún tipo de aviso al trabajador. Eso sí, cuando hay algo, algún pequeño roce, alguna pequeña cosa, ya rápido te llaman para dar explicaciones, para un parte, para lo que sea. Pero para decirte que te quitan día de fiesta, ni siquiera te llaman. Lo que te lo ponen allí puesto y luego ya te quejarás, ¿no? Recordamos que, bueno, lo hemos escrito en la Utopía que se va a distribuir los próximos días, a partir de hoy o de mañana, y que los días que te quiten, igual que debas días, según ellos, pues tiene que ser negociado con el trabajador. Lo que no puede ser es que de mutuo propio la empresa dice, mira, te quito el día 3 de marzo, por ejemplo. No, pues ya mejor ese día a mí no me va bien y tengo otro día me va mejor y lo tienen que consensuar con el trabajador, porque el calendario, como lo tenemos, es inamovible por parte de la empresa, no lo puede hacer de forma unilateral. Eso es importante matizarlo. Cuando te quitan días, porque lo hacen así, realmente te lo dan ya hechos, consumido, ya te dice, mira, ese día, bueno, te dice, tú ves que ese día no lo tienes. Entonces, a pedirle explicaciones, pues recordarle al responsable de turno que esto no se puede hacer, que ese día me lo vas a poner otra vez y luego ya... ya te daré una serie de días que me pueda ir bien te hacer, bueno, que me descuente ese descanso, ¿no? Sí, pero bueno, centrándonos en esta noticia también del tema de la contratación de los detectives, yo no entraría en el error de hablar solo de absentismo. Yo creo que la contratación de los detectives tiene mucha... más amplio. Bueno, la misma empresa, Ramiro, lo reconoce. Claro, lo reconoce. Dice, dice, hombre, que sí que es para, digamos, para vigilancia de lo que son, digamos, enfermedades, etcétera, del trabajador o bajas del trabajador, pero dice que solo es una parte. Claro. Es una parte. Sí, entonces ahí estamos. Ahí estamos. Sí, estamos de que nos estamos acercando a las puertas de una, de comenzar una negociación de convenio. Estamos en que, evidentemente, cuando se acerca a la negociación del convenio, se acerca a la conflictividad laboral. Y lo saben perfectamente. Y lo saben perfectamente. Estamos en que, repito, no es la primera vez que se utilizan detectives privados para seguir a personas que tienen una actividad sindical durante todos los conflictos. Y bueno, a mí me viene ahora a la cabeza una película, ¿no? En que veo que hay una película en que dos empresarios contratan a una agencia de detectives no para que controlen el absentismo, no para que tal, sino para que directamente controlen a miembros del comité de empresa de su empresa a ver qué están haciendo y a ver qué conflicto me están planteando. Creo que se está cocinando. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que me resulta curioso, ¿no? Porque hoy también leía que la Brimo, esa que se encarga de los antidisturbios, como no hay conflictividad social, la brigada móvil. Sí, la van a pasar a hacer revisiones por las calles y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues como siempre, cogemos un viejo eslogan que decía mucha policía, poca diversión, pues aquí es lo mismo. Es decir, yo creo que las sociedades avanzan en el momento en que no hay necesidad de tener nuevas promociones ni de Mossos de Escuadra, ni de policía, ni de Policía Nacional, ni de ningún tipo de elementos que solo nos sirvan para reprimir a la clase trabajadora. Avanzan en el momento en que la gente no tiene ninguna necesidad de delinquir para poder seguir viviendo, ¿no? Eso, claro, yo eso lo tengo clarísimo. Realmente el empuje al futuro es ese, que nos guste o no. Vamos hacia un control más exhaustivo, tanto con tecnología como con personas. Bueno, pues desde aquí felicitar, como no, una vez más a la dirección de TMB por estos pequeños, digamos, hacernos un mes de febrero realmente ameno de cara a los carnavales. Empezamos con el día 5 el tema del coaching, los 115.000 euros que se gastaron en directivos y directivas. Igual en una de estas de coaching se gastarán. Se inventaron esto de contratar directivos. Es lo que tiene estas reuniones de coaching. Bueno, y continúa la dirección de TMB pues anticipándonos el carnaval. Pues sí, la verdad que, bueno, no nos sorprende tampoco porque el sistema, ellos van a lo que van, bueno, y nosotros estamos en el otro lado. Ya la imagen idílica de la dirección me la imagino, entre los controles de la DEA y un tipo, una persona con una gabardina, unas gafas oscuras y un gorro calado a la entrada de la cochera, ya es la imagen, está, sí. Vamos, incluso erótico festiva. El abrigo de piel, el exacto, otro a soplar. Exacto, es así. Bueno, es lo que tú dices, Ramiro, ¿no? Con esta licitación lo que haces es perder la vergüenza y no poner motivos para vigilar a la gente. Como ya tienen detectives en nómina, pues los pueden mandar a cualquier sitio. Esto es como los servicios interlíneas. Tienes a una persona en la calle con un autobús arriba y abajo que lo puedes mandar a donde te parezca bien en el momento que tú quieres. Pues con los detectives es lo mismo. Como ya los tienes en nómina, pues puedes decir, utilizarlo, pues mira, claro. Te dije aquella faena, pues no, mira, me vas a hacer esta otra que tengo aquí una persona que me está dando problemas. Bueno, realmente también tienen abogados en nómina y se gastan un dineral en contratar a más abogados. Montan espectáculos y un servicio jurídico para que la gente lo entienda, propio con personal de TMB, de la corporación, tanto de metro como de autobuses, creo. Sí, o sea, y luego se contrata aparte los bufetes. Claro, y el coaching. Que organizan para detectives, iba a decir, para directivos, sí. Supongo que era enfocado siempre para mejora de la empresa, para mejora del ambiente laboral, sí. Para mejor relación interpersonal. Supongo que era dirigido esto, no para clases de cómo vigilar y cosas por el estilo. Yo creo que, si me permite, lo primero que deberían mirarse, no pegarse puñaladas entre ellos, los directivos. Eso es el primer trabajo que tienen que hacer con el coaching. A lo mejor va dirigido a eso. Eso que se lo miren bien, porque el ambientillo que tienen, no desde ahora, desde siempre, en las altas direcciones de todas las empresas, no es bien un círculo de amistades. Sí. Para gente que lo entendamos. Mira, debe ser, perdonad, y ya acabo sí. aquí, ¿no? Vale, yo me imagino la escena de entrando al cursillo de coaching. A ver, ¿cuánta mierda yo tengo de este y del otro y del claro. otro? Me la dejo aquí en un pendrive. No es fácil. La otra persona dirá también, yo lo que tengo contra ti lo dejo aquí. Y luego acaban danzando y abrazándose. Está no, muy bien. No es fácil. No es fácil, no es fácil hacer la faena. Bueno, esa, yo casi prefiero, de la verdad, que ir a rosco. Si visto así, no es fácil. Como hagan coaching de estos que les dan un bate de béisbol y tienen que romper televisiones o eso, no sé si acertarán a las televisiones o a otros sitios. Pero va de por ahí. Bueno, que estén tranquilito y que no se maten tampoco entre ellos, que prefiero el amor que la guerra. Pero bueno. Bueno, nos ha permitido tener este primer tramo de programa, una mica un poco frívolo, ¿no? Frívolo, por llamarlo pero es que no hay con que... una cosa que es real, ¿eh? Que sí, si no, es que... Eso no es ningún cachondeito. No, es que no hay que... Lo tomamos así porque también, hombre, no, tampoco podemos ser serios 24 horas, que digo yo. No. Y hay, pero que sí que la realmente es bastante grave. Si eso, o sea, gastarse ese dineral al final para controlar los mismos trabajadores, pues no sé. Yo creo que para eso están las mutuas, para eso está la seguridad social y otras formas de hacerlo. Bueno, de hecho ya nos impusieron hecho del famoso... Bueno, que complemento de IT para llegar al 100%, que eso ya después del convenio se sacaron eso de la manga y la verdad que están a mucha gente le están quitando el complemento porque no colaboras o porque según ellos se ha pasado de los días que tocan con su enfermedad estando de baja, ¿no? Por todo eso, ahora van a un grado más. Además de eso, que ya lo controla la mutua propia de la empresa, ahora ponemos a esta detective. Sí, o sea, bueno, y ya acabamos aquí. Bueno, nos aplican un tercer grado, ¿no? Sí. Vale, pues, Josema, le metemos algo de música sí, por claro ahí que sí. Mira, y acabamos con este circo carnavalesco que nos ha proporcionado la dirección de TMB. Sí, yo estoy por hacer una solicitud a la Seguridad Social y que nos pongan un nuevo motivo de baja, como nos piden aquí el grupo La Fuga con el Drogas, que nos piden una baja por diversión. Vamos a poner esta musiquita. baja, a ver si... Muy bien, fantástico. ¿De dónde sacará las pelas la luna para salir todas las noches? He quemado la salud y la fortuna, siguiéndola he perdido el norte. Dale una patada al reloj, hoy no vas a ser de nadie. Tu rutina puede esperar, vamos a vivir del aire. ¿De dónde sacará las fuerzas el sol para salir por las mañanas? Que nunca nos hemos llevado bien, los locos que se dan la espalda. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, raja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo. Pide mañana al jefe, raja por diversión. We'll be right back. al amanecer. Nos dirán que se ha hecho tarde con el camión de la basura a casa a volver, cuando el madrugador ya se deje ver. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Los mollidos de los gatos al amanecer nos dirán que se ha hecho tarde, con el camión de la basura a casa volver, cuando el madrugador ya se deje ver. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven y deja que esta noche la gobierne yo, pide mañana al jefe, baja por diversión. Ven. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Esta canción la hemos tenido gracias al compañero Javi Domingo, que nos la ha recomendado. Que aquí la gente hace esto, recomendarnos la música dependiendo del tema del que hablemos. Y a ver, como caído del cielo, de repente parece que ser que hay aires de huelga. ¿Verdad, Francesco? ¿Qué es lo que ha pasado por ahí? Tantanes de huelga. Bueno, sí, tambores de huelga. De repente llegamos un lunes y nos enteramos que parece ser que quieren hacer una huelga por ahí. Ahora nos explica Francesco de qué piensa va. Piensa que eso parece que no es, bueno, no es de conductores ni de meter al móvil, que sería lo más, digamos, lo más común, ¿no? Bueno, se ha convocado una huelga para el día 3 de marzo. Me parece, si no me equivoco, y de lo que son los actuales comandantes de explotación, los agentes del centro y los AICS, los agentes de intervención y control. Y que bueno, con la nueva nomenclatura, ahora lo tengo que leer porque sí que no, se van a llamar COP o COPS o SECOPS. CESOPS, es que me cuesta mucho pronunciarlo, perdonar. Y claro, pretenden implementar un cambio organizativo y realmente con poca, bueno, de lo que veo, repartiendo unas migajas y con esa excusa te dan cuatro duros y tienes que hacer lo que la dirección impone. Eso en pocas palabras es eso. Con unas migajas la dirección te impone cambiar totalmente, radicalmente tu puesto de trabajo. Lo más afectado yo creo que son los agentes del centro, porque realmente están ahí en una cochera y pasarán a estar en la calle, etcétera, etcétera. Y bueno, ha habido una mediación en Travail. Hoy esta mañana, uh-huh. Donde no se ha llegado a ningún consenso. Y claro, pues porque dice, bueno, la misma mediadora pone en el acta que la posición están bastante lejanas de la parte social con la parte empresarial. Y por eso, la huelga sigue, entiendo eso. Y bueno, pues eso, Ramiro, recordamos, que yo no lo tengo aquí, cuando creo que es este jueves que habrá una asamblea por parte nuestra de CGT, ahí en la sede de Pare la Inés 18, donde hay dos compañeros que tenemos la sección que son comandamentos y explicarán un poco ellos de a qué punto está todo. Y eso, la asamblea está abierta a todo el mundo que trabaje en estos colectivos, que recordamos son los actuales comandamentos de explotación, AICS y agentes de centro. Yo a mí me gusta llamarlos así porque esta nomenclatura nueva, no me entero de cop, parece cop en inglés, parece más bien policía. O, sí. Es una nomenclatura, no sé si dónde la han sacado, comandamen operativo, no sé qué. No sé, yo tengo. Yo alucino. También. Hoy tengo la imaginación desbordada. A mí me recuerda a Robocop. Robocop. Sí, lo siento. Debe ser una cuestión de. Ese SOP, no sé qué. De la inspiración que me ha dado la dirección de TMB con esos temas carnavalescos, claro, del mes de febrero, pero. Bueno, el caso es que los compañeros y las compañeras de esos diferentes colectivos han decidido organizarse. Llevan meses negociando con la dirección calendarios de descansos y un montón de cosas. Parecía que había un principio de acuerdo y la dirección se ha descolgado con unas cosas que se entienden que son inadmisibles, ¿no? Entonces, se buscó una sede para poder hacer una asamblea general de todos los colectivos afectados y finalmente pues será en los locales de CGT de Barcelona este jueves, será por la mañana. Yo creo que será, si no me equivoco, entre las 10 y las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, ahí está, se empieza a calentar el ambiente. Yo por mi parte digo que ya me mola que se empiece a calentar el ambiente. Sí. Vamos a sacar al Abrimo de su casa, ¿no? Y vamos a ver que realmente empieza a movilizarse la plantilla, porque lo que sí que nos dice la experiencia es que sin presión no hay ningún tipo de negociación. Y evidentemente la presión no se consigue en los cursillos de coaching, repito, yendo a ver estrenos de película, me encanta eso. Sí. Se consigue cuando la gente se organiza, cuando la gente decide tomar un camino y decide tomar una algo que realmente consiga que mejore nuestras condiciones de trabajo y nuestras condiciones sociales. No es una cuestión de aumento de sueldo, porque al final yo creo que hay derechos que se ganan que tienen mucho más valor que te suban 20 o 40 o 50 euros al mes, claro, o 100 euros, porque esos derechos nunca se deterioran, nunca se, digamos, pierden valor. En cambio, el dinero, se esfuma y va perdiendo progresivamente valor, ¿no? Entonces, ya entiendo que finalmente esta gente se organice, acabarán en los locales de CGT. Creo que esta noticia en absoluto le gustará a la actual dirección de TMB, pero bueno, hey, que se la pique un pollo, tal cual. Y realmente yo espero que los compañeros y las compañeras puedan tener una asamblea tranquila en que puedan decidir hacia dónde quieren ir, ¿no? Sí, realmente esos, realmente recordamos, además de que son compañeros y compañeras nuevas, de nueva incorporación, que evidentemente esos colectivos históricamente siempre han sido bastante paraditos, para decir, claro, tienes una categoría más en la empresa, tienes unos niveles más, etcétera, y siempre han estado bastante, al margen de lo que eran la mejora, por ejemplo, que se puede haber obtenido en un convenio. Ahora yo veo que se le ha dado un baño de realidad y claro, pues ahora ahí están. Yo la verdad que estoy contento por eso. Contento en el aspecto que también la persona a veces hay que tener bien claro quién es el amo y quién es el que está debajo del amo. Muchas veces perdemos la orientación, ¿eh? Me alegro que mucha gente, en ese caso, viendo cómo van afectando, bueno, o que pueden afectar su condición laboral, que se están espabilando. Sí, bueno, yo siempre he dicho que nosotros no somos un sindicato de solo conductores. Yo creo que nuestro sindicato es un sindicato de clase trabajadora. Dentro de CGT hay gente conductora, hay gente comandamés, material móvil, hay administraciones. Evidentemente no tenemos cegoles dentro de CGT, pero ahí está casi todo el espectro de la gente que trabaja dentro de autobuses de TMB, ¿no? Y entiendo que CGT estará ahí y apoyando las reivindicaciones de ese colectivo en la medida en que nosotros lo veamos razonable y se nos pida ayuda, ¿no? Sí, sí, no, desde luego, sí, todo el apoyo que podamos lo vamos a otorgar, claro. Vale, pues mira, yo ya estoy contento que alguien empiece a encender la chispa. A moverse, por eso yo te encender la chispa, sí, sí, sí, estamos, en ese sentido estamos plenamente de acuerdo. Lo que está clarísimo es que ha habido un tiempo en que dentro de TMB y de autobuses en concreto, lo que había era el silencio de los corderos. Sí, correcto. ¿Vale? ¿No? Pero creo que llega un momento en que ya hay que decir basta, hay que organizarse, hay que plantearse cómo conseguir las reivindicaciones. Y si nos tenemos que organizar al margen de los sindicatos pactistas, pues nos organizamos, sí, al margen de los sindicatos pactistas. Sí, eso no hay problema. Lo que veo que, bueno, como se irá de cara también a la negociación de un nuevo convenio y tal, que yo no sé si le conviene tanto a la empresa tanta conflictividad, porque claro, como vayamos todos juntos, eso sería la clave de todo, ¿eh? Uh-huh. Eso sería la clave de conseguir muchas mejoras y quitarle este poderío que todas las empresas tienen, ¿no? Y la nuestra no es distinta, igual que sea una empresa pública. No es distinto. Y tampoco es distinta la actuación de la empresa. Correcto. Nos tomamos o queremos tomarnos desde aquí a broma un poco el tema del coaching. Ya sé que soy un poco pesado, pero eso va en cascada, ¿no? Igual que se gasta ese dineral en coaching, pues digamos que va bajando en cascada hacia abajo y también mucho nos tememos que con los cegoles sí, va a suceder algo parecido. Algo, ¿no? Puede ser. No van a hacer un coaching, no, pero van a hacer una fiesta también. Sí, tienen, ¿vale?, algo allí, sí, sí, sí. Yo, es la intuición, no sé si es la intuición puede femenina ser, o lo que ser, sea, pero la intuición me dice que ya están ahí dándole algo que no nos van a dar al resto de colectivos. Sí, puede ser. Y entonces, que la empresa, igual que la administración mima y da coeficientes reductores a policías y cosas de este tipo, la administración de TMB, la dirección, mima a su, digamos, su brazo armado, ¿no? Es normal, es mejor dar poco a muchos y mucho a pocos. Sí, porque en el fondo, sí, recordamos que tradicionalmente son los que se encargan de controlar a los trabajadores y las trabajadoras en los conflictos, son los que se encargan también de sancionar el expediente, claro. Claro, vale, entonces, bueno, que luego los expedientes se pasan a relaciones laborales, pero el primer informe lo hacen, sí, ellos, etcétera, etcétera. Ese sí, es su, sí, es su trabajo, digamos. Vale, pues bueno, yo creo que en ese sentido, no sé si mi intuición funcionará o no, pero lo que sí que ya nos parece bien a la sección sindical es que la gente se empieza a mover, se empieza a organizar y le empieza a plantar cara a esta dirección que no tiene freno. Bueno, son como caballos de bocados, pero ¿no? Con último, entendemos que los cegoles ya no están en lucha, entendemos eso. Que ya, ostras, no están en lucha. Aquella pintada que ya tan no está, chula que no, había en Triangla. Le voy a quitar yo. Ah, vale. Cegoles en lucha. No están. Qué gran momento reivindicativo fue ese. Claro, pero ya creo que hay que corregirlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora están los cegoles repintando encima. Eso es otro color. Contento. A ver lo que pillan. Sí. Bueno, pues música. Oye, os quería preguntar, sí, perdona, sí, es que os quería preguntar porque hoy no estábamos muy al tanto del tema. Es que estamos al día del tema agresiones y eso, porque veo que están habiendo agresiones. Tenemos que hacer un recuento, ¿no? Un día de estos de, porque se van, digamos, individualmente metiendo una por aquí, la otra por allá, y no se hace no tenemos, bueno, toda la información realmente de todas las agresiones que están en el Comité habiendo, de Seguridad, ¿no?, y Salud. Se tienen que dar esta información. Se tienen que dar. El problema está en cómo, el ejemplo lo tenemos en el compañero que sufrió la agresión en la línea 24, que en un principio se consideró una agresión leve y luego se demostró que era una agresión muy muy grave. Entonces depende cómo se clasifique todo esto, ¿no? Es decir, el problema es como hoy leía también un atropello en la calle Tarragona, creo que sí, era. Sí, calle Tarragona. Sí, en la línea 109, concretamente. Claro, el problema es que la empresa mantiene sobre todos estos temas, sobre todo en el tema de los atropellos, en este tipo de calles, en que hay un problema porque, digamos que la mayoría del sentido, si hay cuatro carriles, hay tres carriles en una dirección y luego hay un cuarto carril en una dirección contraria, sí. Esto está produciendo un montón de accidentes. Por ejemplo, está el carril bus de Travesera de Gracia, sí. ¿Vale? O en la calle Tarragona, que es el accidente que ha habido hoy, un atropello en que, bueno, alguien tendría que decir, en vez de intentar ocultar los datos, qué está pasando con ese tipo de carriles, ¿no? Y tendría que haber... Sí, hay mucha peligrosidad, Travesera de Gracia, luego tenemos un trocito en la calle Marina, bueno, también. Tenemos que... Pimolís, tenemos también Maradero de Montserrat, o sea, bueno, hay Montserrat, mucho, hay mucho. Hay muchos hay mucho. Que, bueno, que ya es de hace... De a ver, sabe mal decir eso de toda la vida, pero de hace muchos años, que se sabe que son calles conflictivas. Yo recuerdo ya de joven cito antes de conducir y todo, de haber visto atropellos ahí en Pimolís, porque es un carril histórico ya de conflictivo, digamos, pero de atropellos. Claro, y no contentos han puesto más, que no se recomienda hacer eso, pero claro, no contento que ya habían esos históricos, uh-huh. Para decir algo, con los años, ni cuando se puso la nueva charcha, se ha ido poniendo más. Hay otro por diagonal, ahí me parece que es intensa. Hay varios trozos más. Bueno, pues. Entonces, claro, eso se denunció en su momento. Recuerdo que sí. Se pararon aquí de CGT, se paró hasta la línea y todo ahí en Travesera de Gracia. Sí, hicimos un corte de tránsito en su momento. Pero bueno, pues la cosa sigue igual, al parecer. Bueno, yo lo que pido como mínimo a la dirección de TMB es que tenga algo de transparencia en este sentido, que no oculte datos y que esos datos estén ahí. Y que, bueno, no solo estén a disposición de los trabajadores y las trabajadoras y sus representantes, sino que también estén a disposición de las personas que utilizan el servicio, ¿no? Y que al final también creo que lo que deberían tomar son medidas o algunas efectivas para que no vuelva a suceder esto. A mí no me sirve, sinceramente, que cuando hablamos de rollo de estadística nos digan, oh, es que esto sí, no ha tiene habido tanta solo dos atropellos. Yo sí, qué sé, ostras, solo. Pero es solo. Si es tu madre o es tu padre, o tu hermano o tu hijo, ¿tendría la importancia o no tendría importancia? Sí, perdona, no, pero claro. A mí, por eso digo que estas historias no me sirven, ¿no? De que, claro, que, ellos hacen su estadística, la Guardia Urbana, la siniestralidad de la vía, eso se hace, pero claro. El tema que es un, claro, tú estás circulando con un vehículo pesado, tampoco no es lo mismo que hubiera un carril para turismo, que tiene mucha más maniobrabilidad para esquivar a la persona, etcétera. Con un autobús poca cosa se puede hacer. Bueno, es que es una tendencia general de la dirección. Ahora también con el tema de se pusieron en contacto con la sección gente de la cadena SER, periodistas de la cadena SER, a ver qué estaba pasando con el tema de las validadoras, de la T-Movilidad. La información que da la empresa es cero patatero, de cero, y sí, lo no. Que recibimos nosotros como sección sindical, y eso es lo que trasladamos a la cadena SER, es que, bueno, sí que está habiendo fallos, hay compañeros que durante su jornada de trabajo igual la validadora o lo que sea falla en 10, 15 ocasiones, está habiendo fallos, está habiendo también situaciones de conflicto, porque esos fallos provocan conflicto entre personas usuarias y también trabajadores y trabajadoras, está viendo en que luego nos vendrán con el rollo del fraude, y cuando hay esos fallos también, sí. Evidentemente la gente se mete, ya sí, está. No, claro. No pueden validar y se meten para adentro, con lo cual no solo no validar, sino no pueden pagar, porque a veces son las máquinas. Claro, y es que tiene que pensar a la persona que no que puedes cuando, detener un autobús en medio de la calle porque tienes un fallo así, pues esa persona tendrá que viajar, no la vas a dejar en tierra. Sí, y cuando falla el sistema entero, lo que cae todo, o sea, que no va ninguna validadora de movilidad y no va tampoco la que se valida con tarjeta bancaria. Me ha pasado varias veces. Yo lo que considero, a ver, no es una cosa, quizá ahora los periodistas están buscando y tal, pero no es una cosa quizá tan general y tan exagerada, pero sí que por el dineral que se han gastado, para que entendamos, ¿no? Por el dineral que se han gastado el ATM con la caja, con eso que se hizo la T-Movilidad, ese sistema es bastante malo, realmente, porque me esperaba yo mucho más, yo como persona, como trabajador, que veo que falla mucho. un sistema nuevo así es que no debería fallar nunca, a menos de algún momento puntual. A mí me da la sensación que el software se cuelga mucho, que es un tema que tienen de software o de que la validadora, según qué tarjeta recoja, se cuelga y se queda, digamos, en stand-by, impidiendo que la persona que vengan después valide el billete. Y eso es así. ¿Qué solución hay? No sé, pues cortar cabeza con guillotina. ¿Qué no, pero esta pero gente no es sabe así. Aplicar esta solución. Claro. Porque justo la persona que en su momento comenzó en todo este tema de la T-Movilitat, que era Gerardo Lechundi, en Son Movilitat, acabó de consejero delegado de TMB. O sea que no solo no cortan la cabeza, sino que lo suben como un dios al puesto más alto de TMB, ¿no? Claro, ¿no? Le dan entonces, premios. Bueno, todo eso, la verdad que el sistema no es que esté malo, eso que esté así contado y tal lo veo bien, lo que pasa que tiene mucho fallo. Eso bueno, sí, empezó. Que es así. Empezó costando 58 millones de euros. Sí, luego no sé dónde acabó. Ya va por los ciento y pico, 150 millones. Ah, ¿vale? Lo último que ahora se me ocurrió, sí. Perdonar que... No me digas que tendrás un Apple. Del tranvía que ahora anunció la señora Laia Bonet. Justo estaba pensando mira, en lo mismo, eso. Digo, la vamos señora a dejar... Laia Bonet, que imaginaros, eso es una empresa pública, señores y señoras. Vamos a ver, tenemos una presidenta. Una presidenta que tiene que remar por el interés de su empresa, de nuestra empresa. En la empresa somos tan buenos que la sentimos como nuestra. Vale. De acuerdo. ¿Y qué hace esta presidenta? Pues va publicizando, dando bombo al tranvía privado, pero no se limita a eso. Ahora dice que van a hacer el tramo seguramente hasta Paseo de Gracia. Van a urbanizar ya de Verdaguer a Paseo de Gracia. Y bueno, hablan de 2027 que empiecen, etcétera, etcétera. Tendrán que hacer todavía las licitaciones, pero va por ahí. O sea que van dándole más el tranvía privado, recordamos. Vale. O sea, sigue, el tranvía sigue. ¿Cómo? Hasta llegar, algún día llegará Francesc Macià, yo espero haberme jubilado y no verlo, pero es así. Estará contento el propietario de Moventis, ¿no? Claro, claro. Estará contentísimo, sí, ¿no? Claro, el presidente. Ahora explicaremos tranvía, por qué. El presidente de Tranvía Metropolitana. Y tranvía metropolitana del Besós, Besós. De las dos empresas. Vale, vale. Pues estaba pensando yo, cuando has dicho lo del tranvía, que hablabas del otro tranvía, del tranvía Blau. No, que hace también cosa de dos, tres también, semanas, también ha salido ahora que lo presupuestado ha aumentado y que ya hay previstas, bueno, cada día va subiendo. Eso no es como la nómina, no es como la nómina. O sea, ya viene otro pelotazo, viene por ahí ya también. Vale. No, bueno, lo último de la T-Movilitat que parece ser que Apple no acepta el pago con... Sí, con tarjeta. Bueno, aquí un fuerte aplauso para toda la gente. Sí, Apple la ha rechazado. La ha rechazado, cada vez peor. Qué buenas que son, qué buenos que son, que como decía la canción, nos llevan de excusión. Aquí es un país que nadie dimite y no tiene responsabilidad ellos y de nada. Ellas van a aguantar hasta el final por un deber público. Y eso sí, el bueno, vamos a dejar ya de dar tantas caricias, vamos a poner aquí una cancioncita. Y rapidito, que venga, ya tengo que hablar más. Los masajes, ya nos estamos pasando. Y nada, recordad a las personas que tengáis algún problema, que siempre no hay cosas más tristes que lo tuyo. Vamos a poner una canción en ritmo sosegado de Hidrogenés, que se llama así, no hay nada más triste que lo tuyo. No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en triste. Bueno, esta canción es como los discos antiguos, se va cortando. Y eso que no es un vinilo, no sé qué es mejor, si tener vinilos o tener música digital aquí. Pues bueno, ya hemos escuchado bastante tristeza, ya tenemos bastante, ahora vamos a intentar, está llegando otra vez la canción, no, pero ya no la ponemos, seguimos hablando. Francesco nos trae aquí unos temas ajenos. A ver, ¿qué has dicho? ¿Cómo? Ajenos, pero no tanto. Ajenos a la empresa, pero no a la profesión. Nuestra. Bueno, no a la profesión. De amigos de lo ajeno. Estos son otros amigos. Estos son otros amigos, ¿no? Sí. Perdón, es que hoy tengo un día tonto, he de reconocerlo. Sí, está un poco así. Sí. Yo también. Carnavalesco, sí. Bueno. En fin, tenemos. Vamos a hablar. Bueno, que no es la primera vez que hablamos de la empresa. De los señores de la empresa Moventis, más bien dicho del grupo empresarial Moventis, el cual, bueno, está casi en una conflictividad ya perpetua y permanente. Y bueno, estamos ahora lo más reciente, hubo en los, bueno, lo que es el municipio del Hospital de Llobregat, Moventis ganó la concesión. La empresa, concretamente, como CIF, se llama Empresa Marfina SL, que es la que está gestionando ahora el transporte público del Hospital de Llobregat. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque vamos a dar un poco de historia. Pensar que Moventis es una empresa privada que lleva muchos años, lleva casi 100 años operando en Cataluña. Esta gente, digamos, en origen eran de Sabadell, luego han cogido con los años importancia y han hecho casi un holding, que se llama. Hoy tienen servicios en varios puntos de España, lo tienen aquí en Cataluña bastante, tienen Mataró, tienen Premia de Mar, tienen, ¿cómo se llama? Hay el Hospitalet, que lo he dicho, Sabadell, y la empresa Sarfa de Girona, que hacen discrecional, etcétera, etcétera. Luego tiene también Baleares, la isla Baleares, Pamplona, si no recuerdo mal, había también estaba Zaragoza, no sé si lo han perdido luego, la concesión, y en Asturias tienen presencia también. Y ahora se han ido a nivel internacional, están allá en algunas ciudades francesas e incluso están en Arabia Saudí. O sea que estamos hablando de una empresa muy importante. ¿Por qué decimos esto? Porque quiero un poco subrayar de cómo funciona ese tipo de empresa. No me quiero repetir, pero es así. Ese tipo de empresa mira mucho al marketing, mira mucho a la apariencia, pero a los trabajadores ni migajas, ninguno, nada. Al trabajador se lo tiene explotado al 100%, se lo tiene explotado, hay servicios de 9 horas, que hacer un servicio de 9 horas en ciudades como el Hospitalet es una locura porque no hay descanso, no te dan descanso, no te dan calendario laboral, ni siquiera estos compañeros y compañeras saben a principio de año los días que le toca descanso. Solamente lo pueden intuir de un cuadrante rotativo. ¿Cuándo lo tienen? Y cuando estás fijo en la empresa, te dan este cuadrante rotativo. Si no estás fijo en la empresa, te van metiendo de un sitio a otro y tú no sabes ni qué día vas a descansar. Menos vas a saberlo en verano porque los horarios se modifican, como aquí en TMB, y menos todavía vas a saber los días que vas a descansar y los días que vas a trabajar. Ya con Sabadell se le dijo a una directiva que hay de esta empresa que esto, bueno, se lo dije yo, realmente una mediación, le dije que, a ver, tenéis que darle un calendario laboral anual, al que me contestó la señorita, me contestó que esto no es una fábrica, eso me contestó, eso no es una fábrica, eso es una empresa de transporte. Digo, ah, vale. Entonces, hay que estar al pie del cañón. Siempre. Entonces, claro, entonces hay que estar 24 horas, ¿no?, a disposición de la empresa, según usted. Me dice, no. Entonces me comentó si quería ir yo a como jefe de tráfico, al que decliné la invitación. Y eso lo que dijo. Bueno, y ellos venden la moto que no pueden hacerlo de otra manera y seguimos explotando a los trabajadores. Pero yo os aviso, señores de Moventis, si alguien me escucha, o señores que, y señoras que están implicados en eso, que ahora en Marfín Abú se va a constituir una sección sindical de CGT. Y habrá ahora elecciones sindicales. ¿Cómo repite? Que aquí en Marfín Abú del Hospitalet de momento no hay la conflictividad, está con comisiones y UGT, que son los que están ahí en el comité de empresa, pero ahora pronto habrá elecciones. Y recordamos también que la empresa le está reclamando 400.000 euros de como de indemnización para lo que están haciendo, para el paro de servicio. Eso, a este punto hemos llegado. O sea, no contento de explotar la persona, van más allá. Y bueno, estos señores, y voy a recordar que la familia Martí, antes Sarbú se constituía con un tal Martí Renom. Renom era otro socio, luego este socio se esfumó, vendió su parte y se quedó el señor Martí. Esta generación de los señores Martí parece que a los tiempos del franquismo tuvieron bastante, digamos, favores por parte del régimen franquista y las concesiones que sin hacer ningún tipo de licitación pública ni nada. La época era así, la época de la dictadura era así, pero que se lo han arrastrado hasta el día de hoy. Si tienen el imperio que tienen, pues lo deben mucho al régimen franquista, y no me corto decirlo, es así la historia. Sí, bueno, esta, y si, por ejemplo, tiene la concesión del servicio en Hospitalet, es porque, aunque la empresa les llamó la atención de que habían hecho una oferta anormalmente baja. Correcto, al final es porque igual. Sí, al final es porque también no solo esta gente se hace oferta, sino que la administración pública es cómplice. Tiene una corresponsabilidad en todo lo que sucede enorme. Porque si tú sabes y llamas la atención de que hay una oferta anormalmente baja, jolines, 2 + 2 = 4, ¿eh? Y evidentemente, no hay que ser muy avispado. Lo que pasa es que la administración siempre va a eso. Eso ha pasado con Avanza también. Ahora Avanza se ha resuelto parcialmente. Yo creo que han hecho un convenio ahora, se ha resuelto el conflicto, porque ahí ha habido presión de los trabajadores y lo que ha habido también inyección de dinero extra por parte de la administración pública, de la AMB en este caso, si no, no hubiera habido acuerdo ninguno. Entonces primero hacen la licitación a la baja para ganarla y luego van llorando por el camino y a ver si la administración me paga más, y en el medio están los trabajadores. Claro que son. Eso es lo que hacen. Los trabajadores y también las personas usuarias. Que bueno, dan un servicio de tercer al final, mundo. No nos podemos olvidar de que trabajamos en un sector público y que das un servicio a y la que está dando un servicio y que a la gente hay que tratarla en condiciones. Y como trabajador o trabajadora puedes hacer el esfuerzo que toque, pero si luego la empresa que para la que trabajas y a la que la administración pública le da la concesión, insisto, porque si no, no la tendrían. Correcto. ¿No? Pues si esa empresa a la que se le concede por parte de la administración el poder manejar esas líneas, lo hace con vehículos deficientes, con flotas antiguas, explotando a los trabajadores y a las trabajadoras, alguien tendría que decirle sí, algo, sí, ¿no? Claro, y no contentos con eso, se dedican a denunciar al comité de empresa. Al comité de empresa. Sí. Pidiéndole 400.000 euros. Sí, no. Es que es increíble. Bueno, es su manera de entender las relaciones laborales. Y que creo que es algo que se nos viene encima y como no les cortemos el rollo, sí, aquí la gente, sí, es eso de sencillo, sí, ¿no? Sí. No, entonces, desde luego. Yo, si queréis entender más, os recomiendo un artículo del periodista Jesús Rodríguez en La Directa, que es donde hemos extraído toda esa información, que explica muy bien los orígenes de Moventis, cómo en su momento la empresa en Sabadell en el año 30 y pico estuvo colectivizada, cómo cuando la empresa esta, el desastre que montó en Sabadell, el primer alcalde democrático que era del PSUC, pues tuvo que quitarle la concesión y los propios trabajadores y trabajadoras montaron una cooperativa, allí en la TUS, que se llama la Transporte Urbano de Sabadell. Exacto, con la cual entiendo que no hay ningún problema. Entonces, bueno, aquí hay una responsabilidad. Esta gente está metida en todas partes. Sí, ahora como cada bien vez explicabas. Más. Evidentemente, hablaba y lo introducía con el tema del tranvía, que para nosotros, sí, para la sección sindical, es un transporte privado dentro de la ciudad. Y ahí está metido, también recordamos está que está metido el señor Martí también allí con su parte, con su cuota de tranvía metropolitana, sí, están metidos también. Y bueno, ahora es una multinacional, que es normal que se meta en varias cosas como el tranvía privado, pero claro, eso la administración no le pone freno, porque cada vez vamos a poner más tranvía y menos autobuses, es la realidad. Uh-huh. No, y también escándalos que ha habido a nivel administrativo dentro del tranvía, cuando los socios de la empresa Global Vía Moventis, que son los socios mayoritarios, sí, se reparten beneficios y luego van poniendo la mano en la administración pública porque no hay dinero, ¿no? Sí. Entonces, sí, no, desde bueno, luego. Ya está. Bueno, creo, básicamente era eso, y recordar eso, que bueno, si hay, bueno, que habrá elecciones sindicales y a ver si sacamos algún representante también de CGT, y bueno, sé que se están organizando en Vila de Cans, la federación que tenemos en Vila de Cans, y a ver si se juntan todo con los compañeros de Avanza, que le den bueno, instrucciones y apoyo, y nosotros aquí estamos también. Vale, pues bueno, hey, se nos acabó el rock and roll. Sí, se nos acabó, se acabó la fiesta. Y pasamos al ska mejor. Al ska de Rafael. Al ska de Rafael. Nos vamos bailando, levantando rodillas y brazos al ritmo de Rafael. Bueno, hasta la próxima semana. Abrazos. Venga, un abrazo a todo el mundo. Venga, hasta luego. Salud. Arrastrar la dura cadena. Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena. Trabajar sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.